Y está en nuestros estudios Florencia Inés González, que viene desde España para esta entrevista. Llegó recién, el 112. Recién llega, se bajó de Villa se España. Se tomó el 86 y se vino para acá. Ella es la documentalista de un documental que estuvo por el Bafisi, o que está por el Bafisi. Estuvo. Estuvo. Que se llama Un aplauso al que vive. Yo les recomiendo que lo vean cuando tengamos otra oportunidad de verlo. Primero la recibimos con un aplauso a la gran Florencia Inés. ¿Te puedo decir Florencia Inés? Me gusta. Si te gusta, sí. Me gusta. Me gusta. Suena bien Florencia Inés. Bueno, yo quiero decir que tuve el placer en mi vida, la suerte de encontrarme con Florencia Inés. ¿Dónde? González, que es una gran persona. Pero tuve más suerte todavía de ver el gran documental Un aplauso al que vive, que es una maravilla. Y antes de explayarme y dejar lugar para que usted diga lo suyo, quiero que nos cuentes cuál fue el punto de partida, de dónde surgió, un poquito de qué va, para que el oyente vaya enterándose qué cuenta este gran documental. ¿Cómo? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿De dónde salió? ¿Por qué se te ocurrió filmar, digamos, lo que filmaste, que ahora nos vas a contar? Estaba leyendo el periódico del domingo de La Nación. Dice periódico, quiero aclarar, porque Florencia vive en España. ¿Hace? Sí, se me van a escapar alguna palabra. No, hace 14 años. Venga, 14 años. Pues sí. En Madrid. En Madrid. Pero con intermitencias aquí, porque también estuve un año y pico aquí, estuve rodando esta peli aquí. Uh-huh. Estaba leyendo la revista de La Nación y leo, o sea, un reportaje. Los domingos. Exacto. Que no se encuentra mucho interesante, pero esa vez había un reportaje de Gloria Guerreiro que se llamaba Un pastor en los márgenes. Había una foto de el pastor, esta película, el protagonista es un pastor evangelista, de este hombre abrazando a otro que lloraba, y me leí toda la entrevista, me volví loca. ¿Y qué fue en ese momento lo que te capturó de la entrevista? Lo mismo que viste, o sea, yo leí lo que era este hombre. La personalidad de este hombre, que era un pastor evangélico con algunas particularidades muy, muy, muy especial, muy carismático, un showman, podemos decir. Sí. Él tenía un show en Villa Ballester, evangelista, un show, mira, ahí se me fue un fallido. Sí, tenía una iglesia evangelista en Villa Ballester, en una zona súper humilde, con ladrones, ex prostitutas, en el medio de la, con gente de la villa y tal. ¿Y esa era la gente que él lo seguía? Esa era la gente, lo seguía. ¿Los fieles, podemos decir? Los feligreses, los fieles. Era una iglesia, o sea, evangelista, que te tocan y te caes, que entran en trance, que hablan en lenguas. Y habla de Dios de una manera muy particular, porque el tío ya en la iglesia era muy especial. Y los lunes tenía un show con travestis y transformistas en la calle Corrientes. Y donde ¿cómo? Él además también se disfrazaba. Se vestía elegante. Elegante. Pará. Si para vos es un disfraz. Bueno, se producía, digamos. Hacía un show. Sí. Usaba un traje, digamos, diría un amigo. Pero en un momento tiene una capa de diablo, de lamé, no sé. Tengo una confusión. Y entonces quería aclarar algo. Lo que él hacía en Corrientes no era la misa o no sé, o lo que hacía en Villa Ballester. Era un espectáculo. Él no hacía el espectáculo. Era un show donde la gente que, un poco llevado por Pocho La Pantera, que era su amigo, y lo introdujo porque era evangelista Pocho La Pantera. Él cuenta en la película, que lo puedo contar, sus inicios fue, él quería llevar a Dios a la calle Corrientes. Quería que Dios tenga un lugar con marquesina. Entonces Pocho le dijo, mira, vamos a hacer un show, yo te canto canciones cristianas y hacemos el show. Entonces parece que cuando va, Pocho se olvida las pistas de canciones cristianas y había gente que había entrado porque era la gorra, y el pastor le dijo, pues canta algo porque no podemos dejar así el público. Y el tipo dijo, yo tengo los discos del hijo de Cuca y de todo esto. Cantó eso y entonces él se dio cuenta de que genial, que la gente se ponía como loca. Show, travesti, teta, vedettes. Estábamos una revista. Salomo, una revista, y él en un momento bajaba la luz y decía, bueno, ahora les voy a hablar de Dios. O sea, el objetivo de todo esto siempre era la palabra de Dios. Sí. Claro. No, pensé que era una, como algo aparte a su misa. Decía que estos eran los concertistas del teatro concert. Estos eran los fieles concertistas, y los fieles de la iglesia eran los fieles de la iglesia. ¿Y cómo era tomado, digamos, por la congregación? Perdón si algunas palabras no son adecuadas, digamos. Digo, porque vos ya sos una experta en el tema. Más o menos. No, digo, para la iglesia, es iglesia evangelista, digamos, ¿cómo era aceptado? ¿Era un, renegado. Para la asociación sí. de iglesias evangelistas lo expulsaron. Él renunció. Él renunció, porque, eso no, porque él también predicaba como una prédica de aceptación. También, él también iba a Cocodrilo, al cabaret Cocodrilo. Ajá. Ajá. Pasa que ahí yo no pude entrar. A llevar la palabra de Dios. Y menos filmar. ¿Ahí? ¿A Cocodrilo? O sea, él hacía... Lo mismo. ¿Su show? Sí. Ah, bien. Bueno, yo... Evangelizar. Entonces él decide dejar, porque él quería seguir teniendo esto, porque era como su propia... Después están las interpretaciones de cada uno, ¿no? Porque para mí, a mí lo que, había un punto que me enternecía de él que me parecía que lo que él quería era llegar al Maipo. Y todo era válido también. Claro. De hecho, como él lo dice, camino... ¿no? Como un camino. Y en el camino ayudaba a un montón de gente. Porque... Eso, ¿ayudaba a la gente? O la gente que iba pensaba que era ayudada. Estaban mejor. Ajá. O sea, en la peli está él y hay 5 fieles que son los otros protagonistas. 6. Yo, justamente eso es lo que yo quiero destacar de la peli, que aunque nos pueda parecer risueño y con todo respeto lo digo, ¿no? Porque no es de lo más común toparse con un pastor evangélico que haga shows de transformismo. La película, además de tener una gran sensibilidad que denota tu mirada... muy inteligente y muy respetuosa, sobre todo, ¿no? Porque no tiene el fin de reírse. Muy respetuosa y de aceptación, como vos recién decías. Transita por tantos estados. Yo, la verdad que lloré, me emocioné, me morí de risa. Y, digamos, algo realmente... Lo que quiero destacar es que, más allá de que si uno adhiera o no, estamos hablando de gente que logró sanarse realmente. Los documentos, de los testimonios son muy emocionantes, porque es gente que venía de situaciones muy complicadas y que lograron transformar su vida, sí. ¿No? ¿Cómo fue ese contacto con esta gente para vos? Digo, es que ¿qué te pasó en el camino? Con esto que estamos hablando, porque uno lee esto y dice, madre mía, qué cosa más friki, ¿no? Fui al show a Corrientes y flipé. Y me fui un día a la iglesia y salí. Ah, eso, tío. Fuiste a la Villa Ballester. Claro, después empecé a perseguir a una tipa que logré que me consiga hablar con el pastor, pero el pastor no hablaba hasta que un día me llamó él por teléfono. Y ahí ya. Pero la primera vez que fuimos a la iglesia nos fuimos muertas de miedo. Yo me fui con 2 amigas y empiezan a aullar, se caen al suelo, empiezan a hablar lenguas, el tío se te acerca. ¿Y ellos estaban abiertos a que ustedes estuvieran ahí filmando, documentando? Nos fuimos a filmar. Claro, a ver, a presentar. Fuiste como... Alguien que va exacto, a la misa o a la... Exacto, y como éramos las nuevas, fue directo a nosotras. Claro. La abrazó a Valeria, la tocó y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, nada, ¿qué me va a pasar? Pero bueno, hay que estar en otra situación. Yo soy súper agnóstica. Claro, claro. O sea, yo soy de familia judía, pero agnóstica. Entonces, llegué también con un poco de prejuicio. Y ahí mismo fui pudiendo entender una realidad que no tenía nada que ver con la mía. Primero la fe, que nunca tuve fe. ¿Pero creíste? ¿En eso creíste? Creí en que... Digo, tu documental tiene algo que es muy genuino, que es muy verdadero lo que sucede. Yo creí en eso, lo que le pasaba también a ellos, por supuesto. Por supuesto. Es que tienen mucha verdad esos testimonios. Yo los empecé son a conocer y me cambió también la historia. Para mí él era una persona súper inteligente, que sabía dónde quería colocar. También en la peli se ve claramente... Brillante. De la manera en que habla a los fieles, de la manera que habla al código y la que me habla a mí. Claro. Uh-huh. Era un tipo que movía gente. Pero las historias de los fieles y verlo tan de verdad y tan natural, gente que me recibió en su casa, que me hizo mate, que me cocinó empanadas. Buena gente. Gente hermosa que se salvó. Sí. Se salvó. Y ahí es donde uno, no sé si cree, pero abre la pregunta, ¿no? Decir, bueno, es posible. Sí, también, digo, por ahí no es lo que, no sé, se salvó por una magia o algo, sino por el poder de este hombre de cambiarle la cabeza a esa gente y disparar en ellos un cambio de actitud o algo que haga que sí, de ahí empiecen a ir. Porque para además adelante utilizaba un lenguaje, o sea, la gente se sentía identificada en el documental, dice, hablaba de mí, no era algo lejano, con un sentido del humor y un poder de oratoria brillante. Era una especie de showman, sí. Era un showman. Digo, a mí el stand-up no me gusta. Y este tipo es o sea, le pasa el trapo a todos. Estamos hablando en pasado sobre el pastor, porque además, no sé si decirlo la perlita, porque... Es un poco... Es como un spoiler. Plus. Es un spoiler que vas a hacer, pero bueno, en el perfil lo pusieron. Se me murió. A mí no. ¿Mientras filmabas? Todos. Cuando me faltaba todavía cosas. Ah, ¿entrevistas, o sea, que, con él todavía? No, entrevistas no. ¿Tienes me faltaba algo... sacarlo, perdón, de no. De lo que él podía controlar. Era difícil, claro, sacarlo de lo que él podía, pero me, me faltaba algo, por eso también tardé tanto tiempo en terminarlo. ¿Alguna vez hablaste con él? Digamos, él te digo, más allá de filmarlo o eso, él te dejó acercarte y entrevistarlo a él directamente. Sí, sí, sí, sí, sí. En el documental se ve. Se ve él en acción, digamos, dando la palabra, haciendo estos shows también. Y después el testimonio con Flor hablando con vos, ¿no? Sí, sí. De lo que él quería y mucha claridad, ¿no? Tenía acerca de dónde quería estar y. Sí. Y ahora esa gente. ¿Qué ha hecho? ¿Se fue a otro templo? Siguió a su mujer, la pastora, siguió. Siguió la pastora, la hija se armó otra iglesia y la pastora siguió con esta iglesia. Vos seguís que nos están dando buenas indicaciones a tu operador, pero... Sí, bueno, él era la figura central, sin duda, ¿no? Yo creo que no, que la iglesia sin él no es la misma iglesia, no seguramente. Claro. De hecho, de los fieles que están en mi peli, solo dos siguieron ahí. Pero bueno, tampoco voy a opinar de eso porque igual hay gente que escucha y sí. Pues la verdad que no he ido a la iglesia sin él, no he ido. Yo además lo que rescato muchísimo es que vos no hayas aprovechado, digamos, esta situación de que él muere. Digamos, simplemente haces mención a eso con un... con una tumba maravillosa, ¿no? Con una tumba y nada más, digo, y es muy emocionante eso porque es el silencio también, el respeto a toda esa gente que él, digamos, que él le cambió la vida de alguna manera, ¿no? O que ellos decidieron cambiarla, pero a través de sus palabras. Bueno, ¿y cómo fue la...? Perdón, quiero además contar esto que para mí es una gran ofrenda urbana, que después de ver este documental donde me pasó de todo, cuando termina el documental me doy vuelta porque estábamos esperando que la directora diga unas palabras o se abría el diálogo al público y estaban, no todos, pero... Todos menos una. Todos menos una. Que vino el sábado, sí. Todas las personas que habían dado testimonio y fue realmente muy fuerte porque además volvieron a hacer un show, o sea, fue como una otra... Una se puso a cantar sobre su canción. Lo que canta en la película se puso a cantar en sí, fue... Sí. Ella estaba entre el público. Sí. Agarrada de la mano de mi mamá, toda la película. Le agarró la mano a mi mamá, que se acababan de conocer. O sea, los seguidores fueron a las proyecciones de tu película. Al estreno, sí. Ah, buenísimo, qué lindo acto eso. Y la verdad que fue realmente un acto de comunión entre todos, entre los que estaban ahí, los que se vieron, ellos verse debe haber sido un flash también. Verlo a él, compartir ese momento con ellos, ¿no? Porque siempre estamos como muy divididos. Las religiones también provocan eso. Uh-huh. Y por eso me parece que tu documental, además de ser muy... de tener un humor al que yo adhiero y comparto mucho, habla de mucho más. Habla de la aceptación, ¿no? De que podemos pensar distinto o podemos replantearnos lo que pensamos. Digo que nadie está muy lejos, ¿no? Yo sentí como esa comunión cuando los vi a ellos. Empezando por mí, porque es lo que también me pasó a mí. Y yo traté de que eso también poder mostrar, enseñar también eso, lo que me pasó a mí. Está muy bien reflejado. Que empecé a creer en algo que no creo, pero... Uh-huh. Que está. Quiero aclararles a alguien, porque por ahí se distrajeron un rato de la radio, que estamos hablando con Florencia Inés González, que es la documentalista del documental Un aplauso al que vive, y que ella nos vino a presentar acá a nuestro programa. Era, bueno, aclararles eso para... Bien. Por ahí se fueron a apagar el agua para el mate. ¿Y cómo, Flor, cómo surgió el título? Pensando en frases que él repetía, estaba pensando en el título y me puse a escribir frases que él decía mucho, Él también, todo el tiempo en su oratoria, cada tanto decía, dele un aplauso a Dios si me entendió hasta ahora, papá. Dele un aplauso al que vive si hasta ahora escucho. ¿No? Iba como fijando los conocimientos entre la gente cada tanto. Y entonces uno de esos era dar un aplauso al que vive, me gustó mucho. ¿Y qué te pasó vos? Digo, porque los testimonios son muy fuertes, digo, son historias heavy, ¿no? Sí. Muchas. ¿Qué te pasó a vos personalmente con cada? Me imagino que establecías un vínculo cada vez que ibas y lo filmabas y escuchabas esas... Además entrabas en sus casas. Sí. ¿Cómo se filtró eso en tu vida o a la hora de hacer la selección de cuántas horas habías dicho que 66 de las cuales tuviste que... Una hora diez. Compilar en una hora diez. Digo, a vos personalmente, ¿cómo te...? Y me emocionó muchísimo. Uh-huh. qué sé yo, también eran mucho más largos, tuve que tratar de condensar en poco tiempo para perfilarlos un poquito cada uno, tenía como 2 horas de cada uno. También algunos hablaban de una manera más clara que otros, con lo cual el relato era más fácil de armar. Por ejemplo, Gladys, la ex prostituta, era muy difícil el relato armarlo y poder transmitir toda la historia que tiene detrás, más allá de lo que yo pude poner. Claro. Porque esa mujer tenía una historia tremenda, me iba a llevar una película entera. Era interesante el relato de Gladys, que decía que por ahí no podía llevar a sus compañeras prostitutas directamente a la iglesia, pero sí a un show de transformismo, y que esa por ahí era la vía para que después... Esa era la vía que yo también, que también por eso lo hacía, ¿no? Claro, era muy consciente de esto, ¿no? Hombre, claro. Niñas, creyentes o no, las invito a escuchar un tema, la tanda, y después seguimos desgranando este Un aplauso al que vive. ¿Les parece? Me parece. Nos parece. Y acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Seguimos con Florencia desgranando Un aplauso al que vive. ¿Cómo sigue Un aplauso al que vive, Florencia? ¿Cuál es el camino después del que festival? Dios me pendero. Cristo es el camino. Sí, decía una. Se supone que ya estás iluminada. Que además de decirte con el documental que hiciste. No, y lo de estrenar. Te ganaste el cielo. Lo de estrenarlo en el Bafisi es un regalo. Yo lo terminé en diciembre y ahora estreno en el Bafisi es como, Dios mío. Pero la idea que supone que tienen que pasar un poco por festivales hasta que se estrenan, porque si no, los festivales no te lo aceptan. Yo creo que camino puede seguir en Argentina, puede ser, no sé, ojalá, o el Malva o el Gomón. Me parece que este es el espacio que tenemos lo de cine independiente. Es decir, que la idea es que aparezcan otros festivales por el mundo o por acá, por Argentina. Y esa es la idea, ojalá. Ojalá que así sea. Y después, por ahí... Lo podremos ver comercialmente. Sí, comercialmente es una manera que bueno, me da así gracia. En ¿no? la sala poniendo la entrada, qué sé yo. Sí. Bueno, ¿y cómo nos enteramos de eso? Si sucede. Te googleamos. Yo me voy a encargar, no se preocupen. No, pero yo bueno, lo pero voy a nosotros. Decir. Qué lindo. Bueno, lo ponemos en nuestra página, obvio. Sí, esténse atentos, oyentes, Un aplauso al que vive, es un documental que hay que ver. Junto con otros también, porque hablando un poquito de la trayectoria de Florencia, hiciste 4 documentales anteriores a Un aplauso al que vive. ¿Es así? Dirigí, solo míos, sí. Después hice por encargo otros. Ajá. Pero míos, estos, sí. ¿Y qué nos querés contar? Este es el primer largo. Y los otros son mediometrajes. Eso, recién hablábamos de la definición. Fuera del aire, mediometraje, documental, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Documental es cualquier cosa que sea no ficción. Claro, pero digo en tiempo. No corto. Importa el tiempo, sino lo que puede ser un corto lo que hay dentro. Claro. Okay. Los largos creo que son arriba de una hora. O 40, o 50 minutos. Pero este es Un aplauso al que vive, dura... Hora 10. Hora 10, sí. Hora 8. Después I Can Fly dura 25, Chico Prodigio dura 45. Me encantaría que cuentes un poco de I Can Fly, que a mí me interesó mucho. No lo vi aún, pero que me cuentes. Eso es como, no sé si... Es documental porque no es ficción. Pero es como una especie de experimento con niños. Esto es un proyecto que me saqué una beca de la Fundación Antorchas, que yo no sé si existe. Ajá. Existe. ¿Existe todavía? Me parece que sí. Bueno, yo me saqué ese subsidio y si I Can Fly. Vos seguís, Flor. Están todos. No sé, claro, ella la gente no ve, pero aquí está toda la gente. Porque ella vive en España es y la radio es de otra manera. No, no la radio tampoco. Claro. En España que dicen, joder, vamos a la tanda. No. De Senia también. Claro, sí, pero a mí no me estaba diciendo. Inés, y estos. Documentales, cortometrajes, largometrajes. ¿Dónde los podemos ver? ¿Se pueden ver? Eso están, tengo un Vimeo que están ahí. ¿Qué ponemos? ¿Vimeo, tu nombre? Sí. Florencia Inés González. González. Y sí. Damos con ellos. Sí. Perdón, estabas contando de I Can Fly antes. Es un experimento con niños, no sabría. I Can Fly es una cosa que dice un nene, por eso se llama así. Son varios niños, y es una especie de experimento con niños, que usé dibujos de ellos, anécdotas que ellos me contaban, trata de tener una estética como de un manual de estos de cuando éramos chicos. Y después me sobró dinero de la beca, pues yo soy muy baratita. Me dieron un dinero, me quedé de dinero y me dijeron en Antorchas para una moto no te lo vamos a dar, preséntanos otro proyecto. Y hablando de ofrendas urbanas, la ciudad me dio... En una época había un montón de niños rumanos tocando el acordeón. Uh-huh. Y yo me imaginé una historia con estos, que aparecían por todos lados. Presenté ese proyecto y después salí a buscar a Adrián, que es el protagonista de esto, que es un niño rumano que tocaba el acordeón en las calles y pedía limosna con su mano. Ajá. Siempre los márgenes, Flor, ahí capturando. Ahora que lo pienso, me voy para otro lado, pero en un momento había un montón. Un montón. Y ahora sí. No están más. Han crecido, no sé. No, y el corralito, ¿dónde iban a ir esa gente? Después del corralito, ¿dónde iban a estar? Sí, ya estaban... Después del corralito no los encontré más. No, los busqué y no los encontré más. Bueno, ya saben, tienen mucho material para ver, para deleitarse. Y hablando un poquito de tu trabajo en España, que es donde vivís, en Madrid, vos trabajás en tomando casting, ¿en una castinera? No. ¿O tenés tu castinera particular? Pero es que no es... No es como aquí, no es castinera. Ajá. El director de casting en España es como otro personaje del rodaje. No es un lugar donde caen actores y hay cinco castings paralelos. A mí me dan un trabajo, yo elijo los actores, los cito. Así trabajo yo, ¿eh? Los cito uno por uno, les hago la prueba. Bien, discúlpame, te hago esta pregunta porque tenemos un llamado al aire que nos quieren... No sé bien de qué va, pero parece que tiene que ver con ¿hola? Se enteraron que haces casting. ¿Hola? Sí, hola. Hola, ¿estaba escuchando acá a Di Giovanni? No. Florencia Inés González. ¿Florencia González? Sí. Ah, porque esta era la... perdón, me equivoqué. Pero ella hace casting, es un placer escucharla. Ante todo, es un placer este programa. Y bueno, escuchar a la invitada. Pero ¿cómo es tu nombre primero, para que te conozcamos un poquito más? Mi nombre es José Di Pietro. Soy vecino de acá de la zona y escuchaba esto y digo, ella hace casting en España, ¿no? Correcto. Sí. Digo, y yo justo que me estoy yendo para España y tengo... Te cuento un poquito. Yo tengo 75 años. Ajá. Y tengo la fantasía de actuar desde toda la vida. Y digo, ¿me podrías hacer un casting a mí ahora cuando voy para allá? Claro, por supuesto. Ay, te puedo presentar a mi abuela también. ¿Estás solo? ¿Hola? ¿Estás solo o no? ¿Hola? José. No puedo ir solo, bien. ¿Hola? ¿Estás solo y solo? Acérquese el tubo al oído. Ahí está, ahí volvió. José, que acá le dice, ¿está solo usted? Estoy con mi señora esposa que está preparando la comida. Bueno. ¿Pero a España se va solo? No, nos vamos en un viaje de placer con mi mujer. Qué lindo, y le puedo hacer el casting a los dos. Y sí, ¿y qué saben hacer? ¿Por qué usted se postula para el casting? Yo no actúo desde que estoy en segundo superior, donde hice una obra que fue en la escuela, ¿no? Hice un recitado que dejó boquiabierto a todo el auditorio. Y desde ese momento sé que tengo unas condiciones óptimas, pero que nunca las... ¿Cómo te podría decir? Sí, nunca las llevé a cabo. Bueno. Nunca es tarde. ¿Hola? Sí, acá estamos. ¿Y se acuerda algo de ese recitado? Pues mi abuela se acordaba... No me lo olvidé más, querida. ¿Cómo? No me lo olvidé más, querida. Bueno, ¿nos puede recitar algo cortito? Porque ya el tenemos grillo que despedir. En Ale Roglo. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí, un poquito, para ver qué... Si para recobrar lo recobrado, debes perder primero lo perdido. Si para estar ahora enamorado, fue menester haber estado herido. Tengo por bien sufrido lo sufrido. Tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Bueno, muchas gracias, José. No sé qué decir ahí. ¿Cómo qué dice Florencia? No, que le pone mucha intención, ¿no? Le pone se intención. Se nota que lo vive mientras lo dice. Y eso que hace 70 años que no lo digo. No, 70 no, si era segundo de... Pues, superior. Bueno, querida, siete años que no lo di, da lo mismo. Vale, bueno, perdón. José, muchas gracias por... Pero me tomarías. Yo sí, por supuesto. ¿Cómo después te paso digo, mi querida? Mail. La producción ahora le dice yo cómo, creo que José. El mail. Con la, por las cosas que vi que hace Flor y qué cosas le interesan tranquilamente este señor. Podría ser el próximo protagonista de una película tuya. El abuelo gracias, prodigio. José, un beso. Gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, Flor, me quedaría charlando, pero hora 20 con vos o más. Pero bueno, tenemos que ir redondeando. Y como sos una gran absorbedora de ofrendas urbanas, no tengo dudas que debes tener muchas para compartir. Te pedimos que nos dejes una nomás. Vale, cuando me cuesta un poco pensar en una, pero me parece que sí que tiene que ver las ofrendas urbanas de esta ciudad o de cualquier otra, sobre todo de esta, porque a mí Buenos Aires me emociona especialmente, sobre todo igual porque estoy lejos, ¿no? Me parece que por eso hago documentales, por las ofrendas que me da la ciudad. Y no sé, el Chico Prodigio fue una ofrenda de la ciudad y todas las historias. Yo me la pasaría contando historias o escuchando historias de la ciudad. Me parece que eso es lo que hace que yo haga documentales. Y muchas gracias por ofrendárnoslo a nosotros. Yo me la pasaría escuchando y viendo, tus historias. Te agradecemos un montón. Muchas gracias a usted. Que estés acá y lo mejor de lo mejor para una producer que vive y para los proyectos que vendrán. Me gustaría decirle nos vemos en España, pero no sé si voy a poder ir. Yo también quiero un sofacama. Yo quiero casting. ¿Tenés sofacama? Sí. Bueno, voy. Para invitados. Pero no me toca con tu abuela, ¿no? No, mi abuela está aquí, mi abuela es lo más. Bueno. Mi abuela es lo más. Y que debe estar escuchando la radio ahora. Abuela, no se tome mal, ¿eh? Un beso enorme a mi abuela Ben, que es lo más grande del mundo. Ben, besito.